profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas, y bueno es que usted también se une a las legiones de escuchas que tenemos en esta emisora y particularmente profecías bíblicas. Bueno, yo imagino. Nuestro tema general, la batalla por la verdad. Pero como subtítulo, ¿quién está evangelizando a quién? Buena pregunta, ¿no? Quienes apoyan la iglesia llamada emergente, de la que tanto hemos hablado, escriben y hablan apasionadamente acerca del evangelismo. Están comprometidos con alcanzar a la generación postmoderna, como la llaman. Dicen que su meta es comunicar las verdades del cristianismo en una forma que pueda ser, digamos, comprendida por esta generación. Es tal la forma esta que ni siquiera Satanás se preocupa. Están dispuestos a adaptar o cambiar lo que sea necesario cambiar, sí, a fin de ser evangelistas destacados y no, digamos, molestarle al diablo y sus demonios. Mientras los evangelistas, con propósito, removieron el significado de la cruz en el sentido teológico de la palabra y otros símbolos también cristianos de los servicios de la iglesia, bueno, con tal de alcanzar a la generación postmoderna, también llamada la generación X, se muestran atraídos por las cruces, las velas, los vitrales de colores, la liturgia y los sacramentos. Julie Shaving, en un artículo titulado Antiguo, Nuevo, y que escribió para la publicación The Lutheran, dice: los posmodernos prefieren encontrar a Cristo usando todos sus sentidos. Eso es parte de la atracción de la liturgia clásica y adoración contemplativa. El incienso y velas, el hacer la señal de la cruz, el gusto y olor del pan y el vino, el tocar los iconos y el ser ungidos con aceite. En el libro Tsunami del Alma, Hundreds o Nadar, hundirse o nadar en la cultura del nuevo milenio, publicado en 1999 por Zondervan, a Leonard Sweet, otro caballero de este grupo que está galopando por el mundo, dice: los modernos desean un Dios que puedan sentir, oler, tocar, oír, y claro, oler, una inmersión completa y sensorial en lo divino. Bueno, todo lo que se necesita es volver a los ídolos. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La señora Sieving entrevistó a Karen Ward, directora asociada para adoración de una iglesia emergente, y escribió sobre este retorno a lo tradicional. Ward dijo: de hecho, está ocurriendo un matrimonio interesante entre evangélicos y la liturgia. Los evangélicos están usando tradiciones de la iglesia litúrgica, la ortodoxa, la luterana y la católica, aunque han tenido una experiencia limitada usando sus nuevos símbolos, descubiertos rituales y tradiciones. Los mismos están infundiendo vitalidad, espíritu y vida que está alcanzando a las personas. Hasta aquí sus palabras. Es un hecho documentado que los libros del doctor Robert Weber están ganando convertidos. Pero ¿quiénes son esos convertidos y en qué se están convirtiendo? o a quién? La respuesta a esta pregunta podemos encontrarla en un sitio de internet de la Iglesia Católica Romana, en inglés, que se llama Lista de Lectura Cristiana Antigua y Futura. Allí aparecen enumerados varios libros del Dr. Weber, tal como Fe Antigua y Futura. Tal parece que la Iglesia emergente está volviendo a emerger. Sin embargo, en lugar de regresar a la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamentos, la meta es reintroducir una fe antigua y futura, basada en ideas, dogmas, tradiciones y puntos de vista de los padres de la Iglesia Católica Romana. En años pasados he tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo y de visitar muchos templos antiguos que son oscuros y místicos. Estos edificios pertenecen, por supuesto, a la Iglesia Católica Romana y a los ortodoxos desde hace muchos siglos. He observado en estos templos iconos, estatuas de María con el niño Jesús en brazos, Jesús colgando de la cruz, velas, incienso, reliquias y santos, y estatuas de santos, mientras hay gran énfasis en lo visual, sensual y místico, hay muy poca evidencia que la Biblia se enseñara alguna vez a esas pobres ovejitas que van como al matadero siguiendo a alguno vestido de sotana negra y larga. Si hubiera sido así, no habría ningún énfasis en la, digamos, parafernalia extra bíblica, imágenes extrasensoriales y sonidos y olores. Y a esto van volviendo muchos cristianos, o que dicen serlo. Tal parece que la Iglesia emergente actual y la Iglesia que emergió después de Constantino son una y la misma. Recuerde las palabras del apóstol Pablo registradas allá en el libro de Hechos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 y 30. Mientras este señor Rick Warren, de quien ya hemos hablado también, Dan Kimball y el doctor Robert Weber y otros pueden estar emocionados acerca de la Iglesia emergente y la dirección hacia la cual se dirige en la actualidad, todo esto es de hecho un retorno a lo que ya ocurrió en el curso de la historia. Tal parece que ya se está acostumbrando la Iglesia del Anticristo, mejor dicho, estructurando la Iglesia del Anticristo con la ayuda de tanto protestantes como católicos. Es por esta razón que tantos evangélicos, comillas aquí, cada día se tornan más católicos romanos y católicos romanos nunca cristianos. Y aquí una carta abierta al pastor Rick Warren. El 5 de julio, el periódico Washington Times publicó un artículo a través de internet informando que el pastor Rick Warren le dijo a su audiencia musulmana, la Sociedad Islámica del Norte de América, cuyas siglas en inglés son ISNA, que visualizaba una coalición de credos, así sea que el pastor Warren lo sepa o no, este es solo otro intento por integrar la religión mundial única descrita en los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis. Realmente no me gusta hablar ni de Rick Warren ni de ningún otro pastor que como él ha extraviado el camino del todo. Sin embargo, considero que Como ministro del Señor, yo tengo la obligación de mantener informados a los hermanos que nos escuchan de todo lo que está ocurriendo para que no caigan en esta astuta trampa. Después de leer lo que el Washington Times comentó acerca de su mensaje a un grupo de musulmanes espiritualmente perdidos, siento que es necesario dejar saber esto a través de una carta abierta a quienes muchos consideran como el pastor más influyente en Estados Unidos o, como algunos dicen, en el mundo. Ah, sí, no toquen a Rick Warren. El pastor Warren, usted le suplicó a los 8,000 radioescuchas musulmanes que estaban oyéndole el sábado 4 de julio del 2009 que trabajaran unidos para solucionar los problemas más grandes del mundo, cooperando en una serie de proyectos entre personas de diferentes grupos religiosos. Usted dijo, los musulmanes y los cristianos podemos trabajar unidos en favor del bien común, sin comprometer ni mis convicciones ni las convicciones de ustedes. Pastor Warren, usted comprometió las convicciones de los musulmanes que le escuchaban. El hecho de decir, mi fe más profunda está en Jesucristo, no es suficiente para esas pobres personas que están perdidas y quienes cualquier día van a enfrentar una eternidad en el infierno sin Cristo. Usted tuvo y tiene la oportunidad de presentarles el Evangelio, pero no lo hizo, ni lo hace, y por eso tendrá un día que rendir cuentas. Los problemas más grandes del mundo siempre estarán con nosotros. El Señor Jesucristo así lo dijo en Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Discúlpeme, pero tengo que concluir diciéndole que usted está más interesado en la unidad ecuménica, en solucionar los problemas del SIDA, la pobreza y otros asuntos sociales que en la salvación de los perdidos. El sábado pasado tuvo la oportunidad de oro que el 99,9% de los cristianos norteamericanos jamás tendrán. Usted les dijo que no estaba interesado en entablar un diálogo religioso con ellos, como en cada ocasión en que ha tenido contacto con diferentes denominaciones y grupos religiosos, ni siquiera mencionó el Evangelio. Cuando se dirigió a grupos judíos, incluso hasta les explicó cómo podían también ellos estructurar una mega sinagoga, tal como su propia iglesia Saddleback en Lake Forest, en California. ¿Cree que es posible ponernos de acuerdo en esto, siendo que siempre omite las buenas nuevas? Hay salvación en Cristo y solamente en Cristo, porque dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El tiempo que queda es corto, por lo tanto, le recomiendo que adopte una decisión consistente. Muy serio esto. Y sea un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Usted le dijo a este grupo de musulmanes, hablar es algo barato, pero amor es algo que podemos realizar unidos. O amar. Debemos hacer algo para modelar lo que es vivir en paz y vivir en armonía. Pastor Barron, usted conoce su Biblia mucho mejor que eso, ¿cierto? La Biblia dice que nunca estaremos en paz y armonía en este mundo hasta que gobierne el Mesías desde su reino teocrático. La Organización de las Naciones Unidas pregona esta misma clase de conceptos paganos. ¿Cree que está por encima de eso? Usted nunca se atrevería a sugerirle a su audiencia musulmana que ore por la paz de Jerusalén, tal como nos insta Salmo 122:6 con estas palabras: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sin embargo, está presionando en favor de una necia e imposible paz ecuménica. Qué triste, ¿verdad? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.